Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Girl, I got you good now. You ain't going nowhere. Make it work, girl, believe it. This big bang's about to happen to you now, just release it. I'm like a hunter that searches for your finest weakness. First I take my time, and then I bait the line. Then I creep like a lion, till the prey is mine. Can you taste it? Way I slip it and give it to you little by little and minute by minute till it's mixed in your system like venomous liquid. It gets so addicted, you're feeling so twisted, you can't live without a hit of it. I'm so wicked with it. Fiending, scheming, stealing, losing it over you. I've been crying, lying, doing it all for you. Girl, I got a like a leash, and I won't let you release. I'm always on your brain. In the morning, you will wake to the moment you're asleep. I'm pulling on the strings. You're acting so beside yourself. You know your family don't even recognize you, girl. I can't believe you let me in your life. And you can't leave, you're so hypnotized. You do anything, say anything, prove anything, face anything, sell anything, give anything, steal anything, risk anything, kill anything, take anything, anything but the remedy for me. Then. Wrap it up. Fiending, scheming, stealing, losing it over you. I've been crying, lying, doing it all for you. Stealing, pleading, thieving, losing it over you. Bienvenidos de nuevo, chicos y chicas. Son las 7 y 10 del 21 de febrero. Ya empieza a haber atisbos de una retirada del invierno. Parece que los días son más largos. Pero eso sí, sigue haciendo un frío del carajo. Yo, es más, estoy medio griposo. Pero bueno, no hay nada que no se pueda solucionar con unos buenos temitas que, como los que hemos escogido para el programa de hoy. Chicos y chicas, bienvenidos a Ron y Palomitas. Bien, estamos en Radio Exit 106.4 para los que nos estáis escuchando a través de la radio, o www.radioexit.com para los que o no tenéis radio o nos escucháis a través de internet o lo que sea Dios que quiera. Como siempre, a los controles tenemos a Alex Berlanga. Y hoy tengo ya por fin aquí de nuevo conmigo, con nosotros, a Cido de Black Cat. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido esas vacaciones? Genial, la verdad, que genial. No puedo decir más, es que la necesitaba. No dice más porque le estaba mirando con una cara de... No nos restringes tus vacaciones. No tengo a DJ Kace también aquí conmigo. ¿Cómo está, DJ Kace? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va? Ya. Aquí mirando a este aquí con cara de que se ha ido de vacaciones. Con cara de toda la envidia de posible. Toda la envidia que nos ha dado. Ya te has preparado tu temita para hoy, ¿no? Hoy tenemos el tema. Hot, hot, ¿no? Ya sabes que la chica, ¿sabes? Ahora lo que toca. ¡Qué maravilla! Más caliente que el palo en churrero, Kace. Y bien, este que habla aquí es Jacinto Valiente. A.K.A. el azote de las ondas. Ahí estamos. Tenemos con nosotros a Carlos. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, tío? De puta madre. Aquí escuchando vuestra música, muy contento de que me habéis traído y esperando oír estos temas, chicos. Bien, hoy quiero empezar, no es loco montado, ¿vale? Pero quiero hacer una nueva sección. No es loco montado. No es loco montado. Esa es la nueva sección. ¿No? Esa es loco montado. Una nueva sección que me he montado. Es el tema de la semana. Digo, si tenemos el disco del mes, tenemos siempre hay algo ahí de tiempo, de mes, del año, el disco del año, no sé qué. Digo, pues coño, el tema de la semana. Y me viene al pelo esta vez porque, mira, os cuento. Hace un mes Beyoncé publicó un álbum así, sin previo aviso, pero así de una manera muy particular, y es que eran 15 vídeos que salieron en YouTube, que eran los 15 temas del disco. O sea, lo sacó, es el visual álbum, que lo han llamado, ¿no? Y así, sin previo aviso, sin promoción ni nada. Y bueno, pues el otro día salió un remix de uno de los temas que más me gusta del disco, que es Drunk in Love, en el que se ha sumado Kanye West. ¿Cómo sabe este tío, eh? ¿Cómo sabe? No, que no, mola. Sí, tonto no. Entonces he decidido que este era el tema de la semana porque es un temazo. Y si no, vosotros jugad. Vale. Arriba. Drunk in Love. You would never need another lover. Woo! Cause you a MILF and I'm a motherfucker. Told you get a drama some, now the drama coming. I'm pour up a pump, pumping all on your stomach, yeah. Tonight I see some super freaky hoes that could go from being a stripper to a super CEO. I don't know the way you do it, but you do it to me though. And you always tell your girlfriends you need you a TV show. Now you got your own money, you don't need nobody else. But far as hellin' all that ass, I think you gon' need some help. Let me remind you, you got a great future behind you. You gotta tell me what we tryin' to do. Ain't no pastor, don't do missionary. I know good pussy when I see it, I'm a visionary. I know them haters talking, always had us very wary. Yeah, on the 35th of February. Yeah, you love the way I'm turned. After all the money you earned, still show daddy what you learned. That cowgirl, you reverse that cowgirl. You reverse, and I impregnated your mouth, girl. Ooh. When I knew you could be my spouse, girl. We fucking all over the house, girl. We just messed up a brand new couch, girl. If you ain't on site, then you on Skype. I'll put you on that bike, you bound, girl. We too wild, won't turn down. We drunk in love, fuck them. I've been drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, nah, nah. Why can't I keep my fingers off you, baby? I want you, nah, nah. Cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights. You got me pity, baby. I want you, nah, nah. Anna. Can't keep your eyes off my petty daddy, I want you, Nana. Drunk in love, I want you. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Last thing I remember is our beautiful bodies grinding off in that club. Drunk in love, we be all night. Love, love, we be all night. Love, we be all night. And everything alright. No complaints with my body so fluorescent under these lights. Boy, I'm drinking. Walking in my life, 7-Eleven. I'm rubbing on it, rubbing. If you scared, call that ribbon. Boy, I'm drinking. Get my brain right. I'm on the brunt, yeah, gangsta wife. Louis sheets, he sweat it out like wash rags. He wet out. Boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic to my boy's horse. Then I fill the tub up halfway. Then ride it with my surfboard. Surfboard. Surfboard, graining on that wood, graining on that wood. I'm swerving on that, swerving on that. Big body been serving all this, surfing all in this good. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Last thing I remember is our beautiful bodies grinding off in that club. Drunk in love, we be all night. Love, love, we be all night. Love. I'm nice right now. Hold up, I do say it's the shit. If I do say so myself. If I do say so myself, if I do say so myself. Hold up, stumble all in the house, time to back up all of that mouth that you had all in the car. Talking about you the baddest bitch thus far. Talking about you be reppin' that bird. I wanna see all the shit that I heard. No, I slink Clint Eastwood. Hope you can handle this curve. Four plague in a foyer. Fucked up my Warhol. Slid the panties right to the side. Ain't got the time to take jaws off on sight. Catch a charge, I might. Beat the box up like Mike. In 97 I bite, I'm Ike. Turn up, baby, nah, I don't play. Now eat the cake, anime. Said eat the cake, anime. I'm nice, for y'all to reach these heights. You gon' need G3, 4, 5, 6 flights. Sleep tight. Drunk in Love, Beyoncé. El remix, esta vez con Kanye West, se incluye en el tema. Originalmente era ya con su marido, con Jay-Z. Os recomiendo el vídeo porque se sale bastante, así que ya sabéis, en Google buscáis Beyoncé Drunk in Love y vamos, una maravilla. ¿Qué os parece el tema? A mí me sobra un poco un cacho de la Beyoncé. A mí también. Sí, ¿no? Porque sí. Se hace. Yo también, te lo estaba escuchando, lo he pensado también, pero pero digo, pero es que está guapa. Además, es que el disco ha tenido mucho éxito y de repente ahora pues con esto de Kanye West y todo ya, el rollo. Ya, pero digo, pues, yo creo que metiendo al Kanye West podrían haber acortado un poco. Y los hacer un remix de verdad, ¿no? Porque claro, como siempre, como que en Estados Unidos dicen remix, pero lo único que hacen es alargar la base y hacer un rapeo encima. Ya más está, largo, ¿no? Para que dure más. ¿Tú qué opinas? Hemos traído a Carlos porque no tiene ni idea de hip hop y queremos que nos dé su opinión. Bueno, pero eso, mira, sinceramente pienso que estás enamorado y me has puesto este tema porque por eso mismo. por tu corazón sale pues eso, lo más grande, ¿no? Lo más grande. Bueno, chicos, pues este ha sido el tema de la semana, Drunk in Love de Beyoncé. Y bien, todos los yonkis de internet, por fin estamos de celebración porque se ha filtrado al fin el disco de Schoolboy Q. Estoy muy contento, ¿no? Es lo que te he dicho, nada más entrar. Lo llevo esperando, no llevas un mes ni nada. Lo llevo esperando más que mi comunión, por lo menos. Sí, señor. Además, ojo, porque se perfila como uno de los discos del año. A la peña ya empezamos. Estamos hablando mucho. Sí, sí, sí, sí. Ya veréis. Luego me llamáis loco. Sí, sí. Así que vamos a ir con el primer corte, luego el que abre el álbum. Esto es Gangsta. Hello. Hello. Fat rat. My daddy a gangsta. Gangsta, gangsta. bitches. I got my drink in my cup. I got my back with no swishers, and bitch, I'm faded. Fucking faded. Now I'm famous. What? I'm famous. Fucking famous. Nigga, I made it when I was broke. I got me that nine. With that nine, I hit me that lick. And then with that lick, it came with that Yola. With that Yola, it came with your bitches. See, now your bitch, she gon' work on that corner. I don't care if that hoe got pneumonia. Give me racks and you gon' get a quota. She don't run game, I'm the only controller. So what's up now? Straight pimpin' over here. And I put that shit on verse, nigga. Have her shaking ass all on the curb, nigga. You can tell that she fuckin' with a fig, nigga. What it is, nigga? Perrier, Jouer, Rosé, I might relocate. Out of my mind, this world, I'm high. God damn it, I'm flying. Yeah, yeah. My grandma showed me my first strap. My nigga Raton always had the flyest gats. I finally got mine. Dirt nap. Real niggas don't die, homeboy. We multiply and shit. Come around my town, you clown. That's suicide. And gangsta, gangsta, gangsta. Gangsta, gangsta, gangsta. We gangsta, gangsta, gangsta. Gangsta, gangsta, gangsta. G. Gangsta, gangsta, gangsta. Gangsta, gangsta, gangsta. Gangsta, gangsta, gangsta. Gangsta, gangsta, gangsta. Gangsta, gangsta, gangsta. Gangsta, gangsta, gangsta. Always tryna figure what a beef at. Knock, knock, knock your brain on the doormat. Bitch, nigga, what you call that? We on block control, nigga, fuck it raw. Got the cat on me, nigga, look, it's right here. Bulldog bark, you can die right here. Real gangsta niggas don't have no fear. Real niggas never tattoo they tears. Hopping out of vans, disturbing your plans. All hoodied up, no Wu-Tang Clan. 3Ks letting off through the area. Call that bitch 3 for 10. I'm fucking up the streets again. Tags on the toes all amongst your friends. Let the barrel spin, get blended in. Embrace the funk. Movieism running through your system. Por fin, lo tenemos con todos nosotros. En internet, para el que lo quiera bajar y hasta esperar a que se lo compre. Oxymoron de Schoolboy Q. Que yo lo recomiendo encarecidamente porque se sale por todos lados, como lo que viene saliendo de Top Dog Entertainment, en la crew de, bueno, el sello de Kendrick Lamar. Y ojo, porque estamos que no, que no, no, que nos, vamos, salimos, yo, estamos que nos, no, salimos. Yo no quepo en mi de gusto porque lleva, no sé, 20 minutos Carlos y ya ha recibido una solicitud de amistad por dos apariciones que ha hecho en la radio. Estelares. Ojo, famoso, gracias a vosotros, tío, sois unas máquinas. Por fin, tío, por fin. Estás haciendo amigos. Estás haciendo amigos, brother. Sí, señor. Bueno, vamos a ponernos serios. Oye, no hagas apología de que se descarguen el disco. Que se lo compren, coño. Que tenemos que vivir, joder. Claro, eso, claro. Eso, parece, no, mentira. Bueno, pero claro. Quizás tanto. Porque si no, yo que lo escuchen en Spotify. Que cada... Yo sé cómo va la cosa. Y no, la gente que se compra los discos lo escucha y luego se lo compra. Bueno, Aaron, ahí te perdono. ¿Vale? El que lo descarga, lo descarga. El que va con esa mentalidad. Bueno, pero ya haremos un debate sobre día de estos con Carlos también de invitado. Ahí. Vamos con un poco de rap autóctono. Y es que el 5 de febrero, el MC de Formentera, Jerry Blum, publicó su segundo álbum, Original Gentleman. ¿Qué os ha parecido? Yo lo estaba escuchando, la verdad que está muy guapo. Sí, la verdad es que está guapo. Sí, muy, muy trabajado. Porque sí, ya trabajando. ya pusimos otro tema y bueno, ya lo habíamos escuchado, pero ya. Ahora ya hemos escuchado el disco entero, asentado un poco y sí, está muy bien. Vamos a ir con el segundo single que se ha extraído de este álbum, que también tiene un videoclip, al cual os recomiendo también. Que lo veáis. Que lo veáis. Este tema en concreto se llama Muévelo. Así que ya está, si te lo dices, pues lo mueves y punto, muévelo. Jerry Blum, Original Gentleman. Muévelo, from side to side, from left, from right. We party all night, say muévelo, from side to side, from left, from right. We party all night, say muévelo, from side to side, from left, from right. We party all night, say muévelo, from side to side. For left and right, we party all night. Mira, go hard baby, or go home. Es lo que pienso cuando enciendo el micrófono. Tengo flow como Diana Crawford. El tiempo pasa, the show must go on. Representando las islas del funk. Haz una F con las manos y muévelo. Según a lo que llames éxito lo tengo. Disfruto el momento cantando violento. Soy Jerry B, que tengan prudencia ellos. Yo sueno clásico, pero vuelo al nuevo. No tengo prisa, los pies en el suelo. Sube el volumen, lady, suéltate el pelo. Puse a la gente del gueto a beber champán del bueno. No quiero medicinas, me divierte el veneno. No tengo tiempo para echarte de menos. Sube el volumen, lady, sabes cómo sueno. Muévelo, from side to side, for left and right. We party all night, say muévelo. From side to side, for left and right. We party all night, say muévelo. From side to side, for left and right. We party all night, say muévelo. From side to side, for left and right. Lo mío es make it or break it. Yo subo el rating. Nada en esta vida es gratis, fuck you pay me. Se cabrean, dicen voy de rap star, pero deben aceptar que poco suena como Jerry en las noticias de IB3 mientras te comes una sopa, o haciendo de modelo para una marca de ropa, escuchando mis canciones en el programa de Jota. Y en la isla, la mayoría no dan la nota. Es evidente y humildemente, si queréis un referente, yo soy el referente. Date una vuelta por la isla y di mi nombre. Comprobarás cómo las calles te responden. He estado en Barcelona y no te conocen. He rulado por Madrid y no te conocen. Si mi brillo te molesta, no me mires cuando pase. No es de tu alcance reconocer la clase. Muévelo, from side to side, for left and right. We party all night, say muévelo. From side to side, for left and right. We party all night, say muévelo. From side to side, for left and right. We party all night, say muévelo. From side to side, for left and right. We party all night, muévelo. From side to side, for left and right. We party all night. Islin Thug Entertainment. You wanted to fucking walk around these roaches. Nah. These niggas is roaches. These niggas is mere motherfucking mortals. I'm trying to push you to supreme being. You don't wanna motherfucking, you don't wanna embrace your destiny. You wanna get by. You don't wanna go into the motherfucking dark where it's lonely. You can't handle the motherfucking, the pain of the motherfucking not knowing when shit is gonna stop. Mama's trying to save me, but she don't know I'm trying to save her. Man, them niggas tried to play me. Man, till I got this paper. You're nobody, nobody till somebody, somebody kills you. Blast for me, the last words from my nigga on the pavement. Born killers, body shivers, drug money, dollar figures, hustlers moving out of rentals, all the war's mental. Having sushi down in Nobu, strapped like an Afghan soldier. Nowhere to go to, so it's bang. No survivors, only riders on my rider. Murder rate rises, stalking niggas on their IGs. Never IB, still solo, Under Armour still polo. No wire, on fire, my desire for fine things make me a liar, a shooter. Getting high, feeling like it's voodoo. Nine lives, SK with the cooler. Machiavelli and Harari, still B-I-double-G-I-E. I pray you smoke with me. Go to bed with a kilo, like Casino, Janet Reno. We all we got, the Creed and Eno. Pretty cars in the driveway. If you cut it, then you sideways. Double up, crime pays. Mama's tryna save me, but she don't know I'm tryna save her. Man, them niggas tried to play me. Man, till I got this paper. You're nobody till somebody kills you. Yeah. Fucking wanna walk around these niggas. The fuck is they culture? Where the fuck is they souls at? What defines you? These niggas with these fucking silly looks on their faces. You wanna walk around with them, or you wanna walk with God, nigga? Make Make up your goddamn mind. I'm from where the streets test you. Niggas mix business and pleasure. Where the cocaine measure. The narcotics is our product. The byproduct. You walk up on me, I cock it. New Mercedes as it peels off. Nothing penetrates steel doors. Gang signs, see them all. I send my prayer as I'm count sheep. Never really athletic, but I play for keeps. Do you feel me? The mortician, the morgue filling. With more snitches, we kill them and taking their bitches. R.I.P. Chinchillas on a winter night. Black bottles when I'm feeling like you wanna know what winter's like. And I'm never on that tour bus. Just a decoy for niggas. PJs for two of us. Ciroc boys down to die for Diddy. My niggas ride for less. Keep it real, homie, make me filthy. Touch mine until it's even killed. Like I'm knowing every heathen will. Close the deal with Stephen Hill. We Magic City of the networks. Cut a nigga cast off. I'm a nigga net worth. Mama tryna save me, but she don't know I'm tryna save her. Man, them niggas try to play me. Man, till I got this paper. You're nobody till somebody kills you. Rick Ross sonando con Diddy y Future. Este tema se llama Nobody. Pertenece al disco que va a salir próximamente, Mastermind, el 5 de marzo, en las tiendas, para la peña que lo quiera comprar. Claro, ahí las mires. Antes estábamos escuchando a Jerry B con su tema Muévelo, que ese disco sí ha salido ya. Os lo podéis comprar también, que por cierto lleva desde que salió el número 3. El número Amazon, 3 en Amazon, en, tío. Ahí está, o sea, el que, tío a tope, ¿eh? Así a tope. Que de lujo, vaya, no, nada más que decir. Y vamos a ver qué pasa, tío. Vale, tenemos, ¿no?, otra celebración. Tenemos otra celebración. También, chicos, también, porque hemos de decir que a partir de la semana que viene vamos a tener que peinarnos y a ponernos guapos para hacer el programa. Claro. Porque la gente va a poder vernos en directo en la TEF mientras estamos haciendo el programa, claro. Es decir, vosotros ponéis la TEF a las 7 y veréis nuestros caretos y hablando al micrófono y bueno, y escuchando lo que eso conlleve. Claro. No solo escuchándonos, también nos pueden ver. Está así guay. Que eso ya, ya lo podemos hacer el loco aquí, no. El desparrame que hay aquí. Nos podemos quitar las camisetas. No podemos vender las chacletas, andar por casa. Claro, claro. No nos podemos quitar las camisetas como solemos hacer. A mí que me gusta venir en bata. Es lo que hay, tío. Pues nada, y con el gorrito este con la bola. Te haces una nada, especial, una bata de salir de andar una, por casa, de salir por una casa. Una bata de metáfora, ¿no? Con el logo ahí. Ahí estamos. Qué maravilla, sí. Una bata manta. Bien, pues eso, ya sabéis, el próximo viernes, pues más opciones. Así lo repito y así la peña. 106.4 si nos queréis escuchar en la radio, www.radioexi.com si nos queréis escuchar a través de internet o ver los podcasts de los programas anteriores. O en la TEF para vernos nuestras caras mientras os ponemos los mejores temas que podéis escuchar en la radio. Happy people. Sí, señor. Y vamos a hablar un poco de actualidad. ¿Qué tenemos hoy, chicos? Pues como cada viernes tenemos Putumayo. Putumayo ahí en... ¿no? Microlibre. Con DH1C. A los platos. Buen ambiente, ya sabes. Hay chimenea, tranquilito, un poco de música. Bueno, un plan guay para el viernes. Y la peña eso, pues la peña que quiera echarse ahí unos raps, pues tiene, claro, el micro, tiene a su disposición. ¿Qué hay que decir? Mañana a las 7:30, esto es hoy, mañana a las 7:30 en el C19, es decir, hay un edificio que han hecho hace poco donde antes se hacían ingresos de bueno, cosas del ayuntamiento. El antiguo residente. Al lado de la Caixa, la misma calle de la Sirena y todo esto, va a haber batalla de MCs con premios y bueno, no sé, la verdad estoy un poco desinformado respecto a esto, pero que me imagino que no sé si la gente se apunta allí mismo o ya hay gente apuntada, no sé. Bueno, la cuestión que para la gente que se quiera pasar, mañana a las 7:30 en el edificio C19, es decir, el número 19 de la calle Castilla, pues va allí y ve el percal. Yo creo que ya la gente se está apuntando, no sé si es por internet o algo así, no sé si tiene un evento o que... Bueno, algo por pues, Facebook. Sí, bueno, no había leído yo por siempre ahí. La peña que está aquí en estos mundillos del rollo este de las batallas de la y tal, siempre claro. Se enteran sí, y tal, sí, y sí. Saben cómo. Yo lo que tengo claro es que tenemos ahí una silla, ¿no? Sí, bueno, la verdad que eso, de hecho, nosotros dos, estaremos ¿no? ahí de jurados, así que bueno, imaginaos lo serio que es. Yo también estaré. Yo pensaba que ibais de hasta ahí vosotros a batallar. A participar ahí, ¿no? No, de jurado. Yo estaré ya, de Miranda, por de, eso. Nosotros yo ya estoy mayor para que me peguen palos. Ya estamos mayores para decir cosas de las madres de los otros y cosas de esas. Yo iré a ser Miranda. Hemos Mira, hablado de lo que hay hoy, de lo que hay mañana, y yo quiero hablar de una cosa que va a venir. Y es que... Dígame. Esto es una notición. Bueno, ya la peña lo sabrá, pero... El día 15 de julio va a venir a visitar nuestra preciosa isla Calle 13. Sí, señor. Y eso, la verdad, que pues es un puntazo. De hecho, es el festival Ibiza Roots. Y, de hecho, tendremos a sus organizadores dentro de poco aquí. Sí. A Luciano y a Álvaro, hablándonos un poco de todo esto y tal, y de cómo será el asunto. Sí, con algunos temas también en primicia. Pondremos ¿no? Temas en primicia de Calle 13 y, bueno, un poquito de todo. Mientras vamos calentando motores, yo he escogido uno de los temas que más me gusta de Calle 13. Así que, con vosotros, La Bala, Calle 13. Exclusivo para CallejónOnline.com. El martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo, agarra confianza. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Bien, pues ya sabéis, Calle 13 dentro de poquito aquí en nuestra isla. Y bueno, se nos ha olvidado un par de cositas de la agenda. A ver, ¿qué hace? Que sí, me estabas contando. Como el programa lo hacemos los viernes, entonces la fiesta de los jueves, pues como que... Bueno, sí, claro. Pues nada, que ayer estaba Dr. Wong, ¿vale? Que estuvo con nosotros, estuvo con nosotros hace mucho en Villa Mercedes, ¿vale? Haciendo una sesión que se llama Dr. Wong and Friends. Ajá. El jueves pasado, este jueves contó con Paco Fernández a la guitarra, y el jueves que viene pues estamos esperando a ver en Villa Mercedes. Vale, pues eso, el próximo jueves. En lo de los pinchos, sí. Os vais a Villa Mercedes y con todo esto de los pinchos ahí en San Antonio y todo el rollo, o sea que es perfecto el plan. A ponerse fino de comida y de música. Fino, fino, fino. Y finos vamos a poner a otros mañana. Como la hilo, ¿eh? Sí, señor. Sí, sí. Rima fácil. Bien, entonces mañana lo que os quiero contar es que a las 4 de la tarde tenéis que estar todos en Mar del Rey porque hay una manifestación por lo de las plataformas petrolíferas. Multitudinaria, por supuesto. Lo que ya dije una vez, si tenéis un poco de sentido común, ahí estaréis y luchando por la causa. Nos revientan la isla. No, por favor. Sí, no. Sí. Total, que seguimos aquí con lo nuestro. A las 8 menos 20. Voy a poner el clásico de hoy. Sí. Sí. Vamos, Aarón, sí, dale. Sí. Hombre, hoy traes un buen clásico, ¿eh? ¿Eh? Hoy traes un buen clásico. Tengo un clasicazo. Bien, es que nosotros estamos enamorados de este tío. Sí, yo creo que estamos enamorados de este hombre. Bien, en 1996, Sean Carter, más conocido por todos como Jay-Z, dijo, voy a sacar un disco. Y este se llamaba Reasonable Doubt. Pero, ¿qué pasa? No le molaron las ofertas que le hacían para sacarlo y todo el rollo porque, al contrario que en España, en América... te dan pasta por sacar discos y, claro, y más entonces. Y dijo, pero yo para qué me voy a andar con rollos. Me monto mi sello, se juntó con Damon Dash y dijo, y nos llevamos toda la plata nosotros como dos personas inteligentes. Sí, para la saca. Y para la saca, y desde ese punto, vamos, no ha bajado en su vida. Desde el 96 hasta ahora el tío en la cresta. Y no me extraña haciendo temas como esto que vamos a escuchar. Es Evils, Jay-Z. Shit is wicked on these mean streets. None of my friends speak. We all trying to win. But then again, maybe it's for the best though. Cause when they seeing too much, you know they trying to get you touched. Whoever said illegal was the easy way out couldn't understand the mechanics and the workings of the underworld. Granted, 9 to 5 is how you survive. I ain't trying to survive, I'm trying to live it to the limit and love it alive. Life ills, poison my body. I used to say, fuck my skills. I never prayed to God, I prayed to God E. That's right, it's wicked, that's life. I live it, ain't asking for forgiveness for my sins. Ends, I break bread with the lay hands, picking they brains for angles and all the evils that the game would do. It gets dangerous. Money and power is changing us, and now we're lethal, infected with the evils. Gone, I wonder, can you save me? Illuminati on my mind, soul, and my body. Gone, I wonder, can you save me? Secret society, trying to keep me calm. Now we fight for blocks with builders that make a killing. The closest of friends when we first started, but grew apart as the money grew and soon grew black hearted. Thinking back when we first learned to use rubbers, he never learned, so in turn I'm kidnapping his baby's mother. My hand around the collar, feet in the cheese. She said the taste of dollars was shitty, so I fed her 50s. About his whereabouts, I wasn't convinced. I kept feeding her money till shit started to make sense. Who could ever foresee? We used to stay up all night at slumber parties. Now I'm trying to rock his bitch to sleep. All the years we were real close, now I see his fears through her tears. No, she wishing we were still close. Don't cry, it is to be in time. I take away your miseries and make it mine. The evil is still gone. I wonder, can you save me? Illuminati on my mind, soul, and my body. Still gone. I wonder, can you save me? Secret society trying to keep me calm. Still gone. I wonder, can you save me? Illuminati on my mind, soul, and my body. Still gone. I wonder, can you save me? Yeah, my flesh no nigga could test. My soul is possessed by the evils in the form of diamonds and Lexuses. The exorcist got me doing sticks like homie. You don't know me, but the whole world owe me. Strip was thought to be a pleasant guy all my fucking life. So now I'm down for whatever. Ain't nothing nice. Throughout my junior high years, it was all friendly. But now this higher learning got the Remy in me. Liquors invaded my kidneys. Got me ready to lick off. Mama, forgive me. I can't be held accountable. The evil's beating me down, boy. Got me running with guys, making G's, telling lies that sound true. Come test me, I never cower. For the love of money, son, I'm giving lead showers. Stop screaming, you know the demon said it's best to die. And even if Jehovah witness, man, he'll never testify. The evil still gone. I wonder, can you save me? I can't die, I can't die, I can't die, I can't die. Pues así se lo hacía en el 96 Jay-Z, así, con un basón, sí, de DJ Premier. ¿Cómo no? Y ¿cómo pues eso, cogió todo lo que aprendió en la calle, ahí el street knowledge, y la peña pues y a quedó, repartir. Y a repartir. Sí, pero que es lo que hablamos siempre, que realmente el tío tardó. Sí, que sí, sí, el tío tenía 27 años cuando digamos, saltó a la fama, o como tenía 27 años. O sea, que tampoco sus colegas ya habían petado todos menos él. Todavía hay esperanza, Tato. Por eso petó tan tarde que sí, luego quiso acaparar. Quiso acaparar y no se ha bajado. Sí, sí. Por cierto, ahora que dices topa ti el micro porque llega tu turno, tío. Es que te veo hoy, estás como... Estás extasiado de las vacaciones. Hombre, te has tío, tú imagínate, yo hoy me he levantado por la mañana en Granada. luego he estado en Barcelona, ya estoy en Ibiza. En menos de 24 horas he estado en tres ciudades. Claro, es Amancio Ortega, ¿no? Amancio Ortega. ¿Tú desayunó en Granada, comió en Barcelona, va a cenar en Ibiza. El tío Exacto. Eso es como no solo lo hace... tonto, mañana estoy otro lado. Eso sí. Solo lo hace Alena Felú. Claro, la historia es que es, ahora la sesión del ácido tiene más gracia que la del viernes pasado porque está él aquí. El viernes pasado... De hecho, el mes pasado no, la semana pasada... La semana pasada, no sé, estábamos tristes. Yo estaba triste. Yo también. No, hombre. Yo os hubiera hecho conexión telefónica, pero es que no me dejan encender el móvil en el avión todavía hasta que no tenga jet privado. Pues ya sabes. De momento, pero bueno, con Welling nada. Perdóname que porque sí, vamos ahí apretados. A ver... Cuéntame, ¿qué? Tranquilo, que hoy no tengo mucho que decir, pero ya te digo, yo es que hoy me he pasado el día entre aviones y no he tenido sí, ni bueno, momento no me restregues para... tu maravillosa vida sí. ¿A que sí? Bueno, nada. Y háblame. Ya voy a poner el último tema que vamos a poner de este disquito, que ya sabéis, recordamos es que es Black Star de Tal y Cual y Mos Def. Y del mes, imprescindible. Sí, la verdad es que es imprescindible totalmente. Y este es uno de los temas que fue uno de los singles que tiene un vídeo bastante chulo, la verdad, para la época sobre todo, porque digamos que en esa época no había muchos medios comparado con ahora, tampoco tenían las super resoluciones ni había tanta pasta, ¿no? Había pasta, claro, pero no había tanta. Y nada, el tema es Definition, que es uno de los temas que también más me gustan. No es el Respiration, por ejemplo, pero sí que... Es un temazo, la verdad, muy, muy, muy rapero, muy... La base está bastante vacía, pero entre los estribillos y los raperos que se mete el Mos Def ya lo tenemos completito. Sí, y nada más, pon el tema y... Pues este es el tema que ha sido de Black Cat, escucha mientras esquía. Sí. Es Definition, ellos son Mos Def y Tal y Cual y el disco imprescindible del mes, Black Star. One, two, three, Mos Def and Talib Kweli. We came to rock it on to the tip top. Best alliance in hip hop. Why, oh, oh, I said one, two, three, Black Star shine eternally. We came to rock it on to the tip top. And high tech make the beat drop. Why, oh. Redefinition, turning your play into a tragedy. Exhibit level degree on the mic, passionately. Niggas is sweet, so I bet if I bid, I get a cavity. Living to get high, you ain't flyer than gravity. We die hard like the battery, thrown in the back of me by the mad MC. Who think imitation's the highest form of flattery. Actually, don't be mad at me, I had to be the one to break it to you. You be kicked into obscurity like judo. No menudo, cause you pseudo. Trying to compete with reality like Xerox. Towards destruction, you spiraling like hairlocks. Wipe them teardrops, chasing stars in your eyes. Playing games with your lives. Otherwise it's widows soaking up pillows, weeping like willows. Still though blacks are dying, kids ain't living, they trying. How to make a slave by Willie Lynch is still applying. Regardless, Mimos is one of my closest partners. Rocking ever since before Prince was called the artist. Rocking before Fuck Master Flex was rocking starter. When Pac and Biggie was still cool before they was martyrs. Life or death if I'm choosing, with every breath I'm enhancing. Stop, there comes a time when you can't run. Lyrically handsome, go collect the king's ransom. Gems I write soon become the ghetto anthem. Play out like Bruce Wayne's mansion, move like a phantom. You talk about me to your grandsons. Cats who claiming they hard be mad facts, so I'll run through them like flood water through sandbags. Competition is mad, what I got, they can't have. Sick of they shit like Moby Dick, they ain't have. and I'm way past the minimum. Interim millennium, my rap's the holy Gathia back like Palestinians. Ancient Abyssinian, Charlotte Horn and Gideon, official B-boy gentleman, long term never the interim. Born inside the winter wind, day after December 10. These simpletons they mention in the synonym for feminine. Sweeter than some cinnamon, the Danish rings my intimate. Rush up on adrenaline and get their asses sent to them. Temazaco, pero de los buenos, ¿eh? O sea, mira que me gusta mucho Tal y Cual y, pero aquí Mos Def en especial se sale. A mí me flipa. O sea, sí, hay sí, unas sí. versioncillas de... Se sale, sí, señor. De cachos de temas de Boogie Down Productions, que está guay, se hace su versión ahí, pillando el mismo máquina feeling. Y sí, esto es lo que utilizo yo para bajarme las montañas haciendo giro en paralelo. ¿En pista? ¿En pista? En pista azul. La roja es que pista cubierta, me pongo cosas más cañeras. Pista cubierta. Sí, sí. ¿Qué ya te parece esto? Máquina. Ya lo advertimos que no hicieron Schumacher. Ya lo dijimos. Bueno, chicos, vamos a ver. Hemos de decir también, una de las cosas es rollo un poquito también agenda. El próximo 1 de marzo vendrá también a Ibiza a cantar Follone. Estarán las Dalias, también estará Tolkien Macabro, también DJ1C. Buscáis un poco por ahí y sabréis toda la información. Vamos a ir con un tema de Follone y luego ya con Cace y nos despedimos hasta el próximo viernes. De momento, Sermón del Dólar. Follone. No voy a la iglesia porque Dios está en los dólares. Dios está en los dólares. No voy a la iglesia porque Dios está en los dólares. Dios está en los dólares. No voy a la iglesia porque Dios está en los dólares. Vamos, primo, rézale. Ese es un mandado, solamente cumple órdenes. Al jefe es al que vamos a coger y le vamos a joder hasta el fin de los tiempos. Hasta que Jesús resucita los cuerpos o hasta que los gusanos se coman al muerto. Se me acabó la fe, primo, dame algo suelto. Swag, edición limitada, todo es exclusivo. Llena tus bolsillos y que no te importe nada. Vengo de madre honrada, la que no veía de chico porque siempre trabajaba. Créeme que aprendí la lección. El plan es juntar el millón sin acabar en prisión por la puta ambición. Volverme legal y pagar la educación de mis niños. Mientras me mantengo ilegal pa' beber, pa' comer, pa' fumar, pa' poder pagar la casa o a una puta pa' follar, pa' que a nadie de mi entorno le falte de nada. NC Real, ¿qué crees que me importa el rap si esta música no paga mis facturas? ¿Crees que me importa el rap? Sin saberlo me crían esta cultura. No es niebla, es el humo del petardo. Desde chico haciendo robos por encargo. Lo de Dena compramos tenía que ser por algo. Nadie regala un mote, primo, tienes que ganarlo. Y yo soy el Follone, imagínate. Hacer lo que sea por tener el pané. Que me pague la casa y que me dé de comer. Por eso mismo te abrazan y te quieren joder. Sigo corriendo sin mirar atrás. Corriéndome en lo alto de esa puta de Sudán. Malekum salam alay esa mierda. Ábrete de pierna y no me digas nada. Te has fumado la hierba y la tienes que pagar. Que gastaste el dinero tendrás que fregar. Eso es así. Por lo menos así lo hacemos por aquí, de NC Málaga Street. ¿Qué crees que me importa el rap si por él ninguna puta me la chupa? ¿Qué crees que me importa el rap cuando el alma por la boca? Es el mod del dólar, así de clarito, ¿eh? Está guapo el tema, ¿eh? La verdad que dice cositas muy interesantes. No aptas para todos los públicos, quizás a estas horas. Pero bueno, siempre ponemos cosas, lo que como está en América, en inglés, no, la peña no se entera, ¿no? Pero bueno. Él es Follone y estará, pues si os ha gustado esto, pues vais el 1 de marzo ahí a las Dalias y lo vais a ver en directo. También hay que decir que el 1 de marzo, si no me equivoco, habrá una fiesta for fun. Sí, Insomni. De nuestro queridísimo amigo Ferrer. Insomni, ya sabéis, especial carnaval, vais ahí con vuestro disfraz de lo que sea. Y entráis por la patilla. Por la patilla. Como me gusta esa frase, por la patilla. Mal de face. ¿Qué te parece todo esto, Jacinto? Es muy divertido. Muy ¿sí? ¿Te lo estás pasando bien con nosotros? ¿Te lo estás pasando bien? ¿Te animas a venir claro. ¿Algún programa más? ¿El año que viene? Claro, el año que viene seguro. Bueno, ¿qué sí. hace? Ahora llega mi momento. ¿Cómo le mola ahí acaparar? Sí. Soy yo el que habla todo el rato, pero él acapara, ¿eh? Ahora llega mi momento. Ahora el momento en el que las chicas... Eso, chicas, díselo. Dile a las chicas que dejen de hacer lo que sea y se pongan a escuchar al Cace y se pongan a bailar. Díselo tú, Carlos, que a mí ya me tenés muy escuchado. Sí. Díselo, Jacinto, díselo. Bueno, por eso llega el momento de que las chicas... Y los chicos también, ¿eh? No solo las chicas. No, ya, pero las chicas, tanto, a ver, déjate de tonterías. Tú lo que quieres ver es que se muevan los culos. O sea, partiendo de la base. Vale, ¿sí o no? Partiendo de esa base. Vale, pues ya está. Pero es normal. Sí. Todo es marketing. Si hay chicas, hay chicos. Es un marketing. Ahí está. Otro debate que tenemos que hacer. ¿Van los chicos donde van las chicas? Total. ¿Hay que bajarse los discos o hay que comprarlos? Bien. Entonces, Cace, ¿qué has seleccionado para hoy? Cuéntanos. Este tema, tío, lo escucho hace poco, realmente, no hace mucho. Pero ¿hace media hora? Hace 15 minutos. ¿15 minutos? Que no me lo bajo. No, hace un par de semanas. Y creo que va a ser uno de los temas que no va a faltar en mis sesiones. Lo confirmo. Lo está escribiendo. Próximo programa lo podréis ver como ¿qué tema es? ¿Qué tema lo escribe en sangre? ¿Lo digo o lo dice el judío? No. ¿Lo digo yo? Dilo tú. Él es B.O.B. Sí, B.O.B. Con Future. Y el tema es Ready, que es un hit. Pero es bueno, un hit que flipa. Como la copa de que te deja el placer. Disco es Underground Luxury. Ahí estamos. Para que le he dejado el placer que lo diga. Para que diga, yo metí un tema ahí en tu sesión. Eso es verdad. Esto va así. Bueno. Nos despedimos poco más ya, que ¿no? decir ya, ¿no? Ya. A bailarlo. Come on. Bueno. Oye. Carlos, tío. Gracias por venirte con nosotros a Ronnie Palomitas. Sois unos fieras. Muchas gracias. Sido buen fin de semana. Buen fin de semana. Nos vemos mañana en la calle Castilla. Yo también. DJ Gacer, nos vemos mañana en la calle Castilla. Buen fin de semana. Alex Berlanga, buen fin de semana. Radio oyentes de Ronnie Palomitas, buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes en directo en la TEF o donde sea. It's free bands, we getting money. Why you hating? We somewhere in Abu Dhabi, what Arabians? G5 and what my posse is outrageous. On that good Jamaican. That's right, I'm too faded, you too shaded. I'm too greedy with two ladies. Excellence, I'm exuberating. I'm finna smash like two potatoes. I don't give a fuck, not even two majors. I turn up on niggas like rutabagas. I do it daily. That's my swag, you should pay me. Ain't that the truth? This my whip, ain't that the coup? Hustle gang, ain't that the squad? They check like you got a clue. Why they out here catching feelings? I'ma catch a flight or two. I just give her major pressure. Why she give me major? Money on my mind, can't take it off that shit. They got 5 different iPhones, I'ma pick it up for that grip. Anytime they come around here, nigga, we ain't gon' let up on you, pressin' nigga. We just get ready. Anytime they come around here, nigga, we ain't gon' let up on you, pressin' nigga. Anything they wanna do, hell yeah, I'm ready for it. Sassy bitch, just throw that back, hell yeah, she ready for it. They thought that the boy was stupid, now my shit, they checking for it. And yo girl, she addicted to it, I think that hoe need better for it. All I heard was that boy pop, all I heard was that boy not. Top 5 on any list, but I moved up by 5 slots. I'm past one, high as fuck, I don't see niggas till I look down. Just turned my crib to the hookah spot, you are now welcome to the Kush Lounge. So miss me with that fuckery, girl come here with that suckery. Ham squad, hustle gang, that's that underground luxury. I don't mess with them fake type, I'd ban them all if it was up to me. Even if a bitch was a cashier, still she'll never get a buck from me. Money on my mind, can't take it off that shit. They got 5 different iPhones, I'ma pick it up.